volar. Quiero caminar con fuerzas, andar. Mira, Dios suena al igual que un tambor. El bajo que suena a letra de amor. La guitarra mala que hay que marchar. Lo que aquí te traigo tendrás que asimilar. Esto es mejor que poder fornicar. Si pudiste gritar, ahora hazte escuchar. Me pediste perdón. Te creíste mejor, te tendré que fría. Si me hiciste provocar, hoy te tendré que abusar. Si pudiste gritar, ahora hazte escuchar. Me pediste perdón. Te creíste mejor, te tendré que fría. Si me hiciste provocar, hoy te tendré que abusar. Poder por Ricard. Más que por Ricard. Poder por Ricard. Me parece mal tu manera de hablar. Me llega al pinche poder, te escucha. Dime si te sigue un juez.